se titula Los Domingos. En su registro encontramos colaboraciones como esta que estamos escuchando, Robarte un beso. De manera que luego de su paso triunfal por el mundo del reggaetón, se va también a conquistar las baladas. Cuando por dentro yo te... Gracias por acompañarnos. De esta forma empezamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Vamos dando cuenta de la actualidad de nuestro programa. Recordemos el tiempo para este martes 10 de septiembre. Empezamos con 17 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 27. Se va notando poco a poco la aproximación del otoño y la despedida del verano. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos, la cotización del euro respecto al dólar. 1.10 se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza a $71.69. Hablamos del barril Brent. Más adelante, por cierto, estaremos repasando la cotización del euro respecto a las divisas de América Latina. Pasamos a lo que es noticia hoy. Noticias. Noticias. Noticias en materia de inmigración, la más importante. Atención, el gobierno alemán anunció la introducción temporal de controles en todas las fronteras terrestres del país con el objetivo de reducir la inmigración por vía irregular y mejorar la seguridad interior. Esto será a partir del próximo 16 de septiembre. Así lo anunció el Ministerio del Interior germano, que comunicó que ha notificado a la Comisión Europea su intención de introducir controles temporales en las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca durante los próximos 6 meses, que se suman a los ya existentes en las zonas fronterizas con Suiza, Austria, República Checa y Polonia. Continuando con más noticias del día, ya en lo que tiene que ver con la actualidad en España. Atención. Noticias. Noticias. Sí, noticias en el Café Mañanero. Sigue siendo noticia Edmundo González. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha asegurado que el dictador venezolano Nicolás Maduro está más contento que ayer tras conseguir que quien ha ganado las elecciones salga del país. El líder del Partido Popular ha valorado la llegada a España del opositor venezolano Edmundo González tras recibir asilo. Entre tanto, su formación se prepara para introducir, atención, el Partido Popular defiende hoy en el Pleno del Congreso el reconocimiento a Edmundo González como presidente de Venezuela. Escuchemos precisamente a Borja Sémper anunciando esta decisión de su formación política. Repito, el Partido Popular no le es suficiente que el gobierno español le otorgue asilo político a Edmundo González, sino que quiere ir más allá. Que Pedro Sánchez también reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. Por ello, llevaremos a votación el primer pleno del Congreso de los Diputados de septiembre una iniciativa para que España reconozca la victoria en las elecciones de Venezuela de don Edmundo González. Y entendemos que allí el gobierno deberá decidir si está a favor de la libertad y de la democracia o del régimen de Nicolás Maduro. Hay mucho más para compartir en el Café Mañanero. Desde luego, también tenemos reacciones a nivel internacional. Son muchas las que encontramos. Desde Estados Unidos han condenado el exilio forzado de Edmundo González. Concretamente, El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha condenado el exilio forzado, la dependencia, señaló que Estados Unidos, junto a la comunidad internacional, está comprometido a apoyar a los ganadores de las elecciones en la construcción de la paz que tanto necesitan los venezolanos. No olvidamos que el pueblo venezolano votó abrumadoramente por el cambio, pero la represión y el ataque a los derechos humanos y las amenazas a la oposición de funcionarios del gobierno que estamos viendo en toda Venezuela ha forzado al candidato que ganó, Edmundo González, al exilio, mientras que Maduro continúa matando o reprimiendo a miles de venezolanos, dijo este lunes Baden Patel, portavoz del Departamento de Estado. Por cierto, también se ha pronunciado María Corina Machado, que se mantiene en Venezuela. Dice, atención, que se mantendrá en el país, que se queda luchando una vez más. Escuchemos a la líder opositora. Ella hacía comentarios acerca de mi situación. Creo que todos la entienden. Evidentemente, si algo cambia la salida del mundo, desde alguna perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé. Pero en todo caso, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí, mientras que él lo hace desde afuera en funciones que además ahora podrán hacerlo de manera directa y no por vía digital como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Ustedes saben que van a pasar en este país en generaciones. Bueno, ya escucharemos a el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se mantiene en silencio respecto a la salida de Edmundo González. Para culminar lo que tiene que ver con González, hay que decir que el embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, ha dicho que la comunidad internacional puede y debe hacer mucho más sobre la crisis en Venezuela. Algunos apartes de lo que fue una entrevista en el canal NTN 24, luego de conocerse la salida de Edmundo González en rumbo a España, a raíz de la represión que viene sufriendo en su país. Apartes, insisto, de la entrevista con el canal NTN 24. Y eso es lo absurdo de todo esto. Y todavía esta gente que está en el poder de manera ilegítima e ilegal sacan pecho y alardean de algo que no tienen. Digamos las cosas como son. No están en el poder legítimamente, no están en el poder legalmente. La comunidad internacional los rechaza, no hay nadie que aplauda lo que han hecho. El fraude es de naturaleza monumental. Las pruebas las tuvo usted y yo, Jefferson, las hemos visto todos. ¿Qué más tenemos que hacer para convencer a esta gente que ya terminó su ciclo? Terminó el ciclo de esta gente. Y esto en Venezuela adentro se sabe bien, y los 8 millones que están afuera lo conocen de memoria, que quieren volver. Y que si no se resuelve esto, van a ser más de 8 millones, serán 9, 10, no sé la cantidad que serán. Y eso es dolor para Venezuela, porque ningún país quiere que su gente no esté en su territorio. Esa es la realidad. Seguimos en el Café Mañanero. Desde la Cancillería de Colombia anuncian buenas noticias para los colombianos que hacen uso de su pasaporte. Escuchemos al canciller Luis Alberto Murillo. Pasos para la expedición de los pasaportes y eliminar la intermediación. Allí vamos a ahorrar entre el 30 y el 40% de recursos. Eso implica que vamos a tener más recursos para el Estado, pero también vamos a tener la posibilidad de implementar una medida que se tiene de hace algún tiempo, pero no se ha implementado, de poder garantizar la entrega de pasaportes gratuitos a personas de escasos recursos de los niveles 1 y 2 del SISBEN, por ejemplo, las personas que tienen más de 62 años, o los jóvenes que se ganan una beca y se van a estudiar al exterior, entonces su pasaporte sería gratuito, o también para las personas que van a intercambios culturales o deportivos, y a otras poblaciones que tienen acceso a eso. Igualmente, en las zonas de fronteras, donde el costo del pasaporte, por ejemplo, es de 120 mil, 125 mil pesos, va a bajar a cerca de 100 mil pesos, 105 mil. Eso implica un 12% de disminución. Pero además, consideramos que se debe pagar el precio justo por el pasaporte. El pasaporte hoy tiene un costo de 207 mil pesos y va a bajar a 180 mil pesos para toda la ciudadanía que requiera tramitar su pasaporte. Y esto lo hacemos porque estos ahorros nos permiten disminuir ese costo que va a beneficiar a toda la población. Eso es muy importante, ya vemos los impactos de este nuevo modelo. Y vamos a cambiar el sistema de agendamiento, que hoy tiene unas limitaciones. Les doy un ejemplo. Hoy solo se abre el sistema. Es un sistema muy obsoleto para el agendamiento, que no se actualiza desde el año 2001. Entonces vamos, si ustedes van hoy, todos los días a las 5 de la tarde se abre ese sistema, no funciona muy bien para darle cita a las personas al día siguiente. Y el tercer día se le entrega el pasaporte. Vamos a eliminar eso, ya la persona puede hacer su cita en a cualquier hora del día. Y además en cualquier día puede programarse para hacer su cita en 2, 3, 4, 5 semanas o hacia adelante de acuerdo a sus necesidades de renovación de su pasaporte o solicitud de su pasaporte. Y vamos también a implementar el pasaporte en línea para las personas que lograron su pasaporte después del año 2017. Eso quiere decir que usted puede hacer todos sus trámites en línea sin necesidad de cita y simplemente escoge la oficina donde quiere ir a reclamar su pasaporte. Ese tipo de cambios son los que vamos a implementar a partir del 3 de octubre. En lo de la nueva tarifa, sí hacemos un llamado a los departamentos para que apliquen también esa disminución, dado que la estamos haciendo nosotros, porque hay departamentos que cobran 365, casi 400 mil pesos por un pasaporte y realmente las adiciones que le imponen al precio del pasaporte son muy altas. ¿Por qué no? Bueno, escuchamos al embajador de Colombia, Luis Alberto Murillo. Buenas noticias entonces para la población colombiana, para los usuarios de los pasaportes. Reducción en el precio, además, también incluso le otorgarían pasaporte gratuito a personas mayores de edad, entre otros. Y atención, porque el canciller le ha puesto fecha al inicio de estas novedades positivas a partir del próximo 3 de octubre. Es una muy buena noticia para los colombianos. Si bien hemos venido recibiendo de verdad noticias desagradables, qué bueno que hoy les tengamos estas buenas noticias. Es el Café Mañanero. También tenemos, como no, la actualidad en los deportes. Tenemos también noticias en el apartado de ecología, pero eso será en breve. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, igualmente Carlos Angulo. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1400. Llega la rumba más crossover a Valencia en la nueva temporada Canela Discoteca. Dos fiestas, dos ambientes diferentes. Fiesta 1, cumbia, bachata, merengue, salsa, punta, reggaetón y más. En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Asdrúbal Arrieta. Fiesta 2, con los mejores éxitos comerciales del momento. DJ JD y DJ Wits. Si estás de cumpleaños, media botella de regalo con tu reserva anticipa. Viernes, botella 50 euros hasta la 1. Refrescos incluidos. Sábados, envuélvete con las fiestas temáticas de una forma diferente. Info y reservas. Pista 1, 698-511010. Info y reservas. Pista 2, 643-429874. Calle Doctor Montoro 6, zona de Reus. Paralela a la Avenida Constitución. ¿Qué hubiera sido? Pata con tostado, pata con tostado.

es uno de los nuevos talentos que llega desde Colombia. Far y Coqueta es un éxito que ya se queda para seguirlo disfrutando en cada noche mediterránea o en cualquier parte de España, en cualquier parte del mundo. Esta es una de esas canciones que invita de verdad a disfrutar. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Repaso de la actualidad. Estaremos dando cuenta de lo más importante en materia de inmigración, igualmente en el contexto latinoamericano. Además, los deportes, donde hay mucho para contarles. Tenemos jornada de eliminatorias suramericanas. Impresionante todo lo que viene a continuación aquí en el Café Mañanero. ¡Feliz día! Es martes 10 de septiembre con una temperatura de 17 grados centígrados. Empezamos nuestro programa demostrando que ya se acerca el otoño y poco a poco también estamos diciendo adiós al verano. Sí, queda un cachito de verano y vamos a compartirlo, a disfrutarlo en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos como de costumbre hablando de inmigración. Abro comillas, reforzaremos nuestra seguridad interior y mantendremos nuestro curso duro contra la inmigración irregular, ha declarado la ministra del Interior, Nancy Faeser, en una comparecencia en Berlín, en la que anunció los nuevos controles. Estamos hablando de la ministra del Interior de Alemania. Y es que, atención, el gobierno alemán ha anunciado este lunes la introducción temporal de controles en todas las fronteras terrestres del país, con el objetivo de reducir la inmigración regular. De reducir, atención, la migración irregular. Y mejorar la seguridad interior a partir de este 16 de septiembre. El Ministerio del Interior germano comunicó que ha notificado ya a la Comisión Europea su intención de introducir controles temporales en las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca durante los próximos 6 meses, que se sumarán a los que ya existen en las zonas fronterizas con Suiza, Austria, República Checa y Polonia. Es la noticia más importante en el apartado de inmigración. Y un día más, también damos cuenta en la apertura de la actualidad en el Café Mañanero de Edmundo González, el nuevo asilado político en España por parte de la oposición venezolana. Y atención a la carta que ha compartido en los medios de comunicación. Es una carta abierta a los venezolanos. He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos. Igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela. La decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela. Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal. Esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido. Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede haceros reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido. La carta continúa. El caso es que se firma en España este 9 de septiembre. Edmundo González. Hoy se abre precisamente un debate en España. Resulta que el gobierno de Pedro Sánchez le ha otorgado el asilo político a Edmundo González, pero no ha hecho como otros gobiernos, especialmente del continente americano, que lo reconocen como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, las que se adjudicó el régimen de Nicolás Maduro. Y en consecuencia, la oposición, en cabeza principalmente del Partido Popular, le están exigiendo a Pedro Sánchez que lo reconozca como candidato ganador de las elecciones, es decir, presidente electo. Y en este orden de ideas vamos a repasar las declaraciones que hacía el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper. Insisto, el tema genera todo un debate en España sobre el reconocimiento, insisto, de Edmundo González como ganador de las elecciones. Y no solamente el Partido Popular, sino también Vox, no solo una formación política. Escuchemos entonces lo que se está proponiendo desde España sobre Edmundo González, el candidato ganador de las recientes elecciones. Bueno, parece que no disponemos de ese audio. Pero, desde luego, hoy, concretamente, el Partido Popular va a defender en el Pleno del Congreso una iniciativa sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, en la que busca que España reconozca al candidato de la oposición, Edmundo González, como ganador y nuevo presidente del país, así como una condena de la represión del régimen de Nicolás Maduro y una reprobación del silencio del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en tareas de mediación entre el gobierno y la oposición. La proposición no de ley que se debería debatir este martes, pero se votará el miércoles, es decir, mañana, podría salir adelante en su integridad o varios de sus puntos, ya que no solo el Partido Popular y Vox reclaman el reconocimiento de la victoria de la oposición venezolana, sino también aliados del gobierno como el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. Esta votación llega después de que Edmundo González se haya trasladado a España para recibir asilo político después de que el Tribunal de Venezuela emitiese una orden de arresto en su contra por los supuestos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistema y asociación. El caso es que un grupo de opositores tiene previsto acudir a la Cámara para respaldar la iniciativa del Partido Popular, entre ellos Leopoldo López, Enrique Otero y Antonio Ledezma, que hacen parte de una larga lista de opositores venezolanos que no les ha tocado otra cosa que asilarse en España luego de huir de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro. Mientras, desde Venezuela, María Corina Machado asegura que se queda en el país defendiendo lo que ha conseguido en las elecciones. Acerca de mi situación, creo que todos la entienden. Evidentemente, si algo cambia la salida del mundo, desde alguna perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé. Pero en todo caso, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí, mientras que él lo hace desde afuera en funciones que además ahora podrán hacerlo de manera directa y no por vía digital como lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Alguno de ustedes hacía comentarios acerca de Bueno, situación? Hace parte de una entrevista que ha ofrecido María Corina Machado a través de las redes sociales. Estamos intentando seguir compartiéndole más de la actualidad aquí en el Café Mañanero sobre Edmundo González, que genera muchas reacciones a nivel internacional, es decir, no solamente aquí en España. También tenemos pronunciamientos desde la OEA. Justamente el embajador de Uruguay en la OEA, ya lo escuchamos a primera hora de la mañana, Washington, Adala, decía concretamente que la salida de Edmundo González tiene que ver con un amedrentamiento y amenazas que se hicieron sobre su persona. Y decía también que la comunidad internacional puede y debe hacer mucho más sobre la crisis venezolana. El diplomático aseguró que debe seguirse condenando lo que sucede en el país suramericano al asegurar que quien ganó resultó expulsado y él que queda sigue ilegalmente, en referencia a Nicolás Maduro. Y para continuar de redondear la actualidad, también les compartíamos una noticia que nos llega de Colombia, buena, entre otras cosas, para los usuarios de los pasaportes. El anuncio lo hacía el propio canciller de Colombia, Luis Alberto Murillo. La actualidad en el Café Mañanero. Esto es en directo. Y hay veces estas cosas pueden llegar a pasar. A partir del 3 de octubre, a iniciar ya la transición hacia el nuevo modelo. Eso implica que vamos a dejar de tercerizar algunos de los pasos para la expedición de los pasaportes y eliminar la intermediación. Allí vamos a ahorrar entre el 30 y el 40% de recursos. Eso implica que vamos a tener más recursos para el Estado, pero también vamos a tener la posibilidad de implementar una medida que se tiene de hace algún tiempo, pero no se ha implementado, de poder garantizar la entrega de pasaportes gratuitos a personas de escasos recursos de los niveles 1 y 2 del SISBEN, por ejemplo, las personas que tienen más de 62 años o los jóvenes que se ganan una beca y se van a estudiar al exterior, entonces su pasaporte sería gratuito, o también para las personas que van a intercambios culturales o deportivos y a otras poblaciones que tienen acceso a eso. Igualmente, en las zonas de fronteras, donde el costo del pasaporte, por ejemplo, es de 120 mil, 125 mil pesos, va a bajar a cerca de 100 mil pesos, 105 mil. Eso implica un 12% de disminución. Pero además, consideramos que se debe pagar el precio justo por el pasaporte. El pasaporte hoy tiene un costo de 207 mil pesos y va a bajar a 180 mil pesos para toda la ciudadanía que requiera tramitar su pasaporte. Y esto lo hacemos porque estos ahorros nos permiten disminuir ese costo que va a beneficiar a toda la población. Eso es muy importante, ya vemos los impactos de este nuevo modelo. Luis Alberto Murillo, canciller de Colombia. Buena noticia, repito, para los colombianos. A partir de este 3 de octubre baja el precio de los pasaportes alrededor de un 12%. Él dijo que para todos los usuarios, por eso entiendo que también beneficiará a los colombianos en el exterior y que además para algunos sectores de la población como personas mayores de 64 años, estudiantes, entre otros que tengan que realizar actividades culturales, incluso sería gratuito. Buena noticia. Estaremos atentos a la entrada en vigor de este anuncio que, insisto, ha hecho la Cancillería de Colombia. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con La información deportiva está listo, Adolfo Jiménez del Río. Tenemos jornada de eliminatorias suramericanas al otro lado del Atlántico. Entonces, Adolfo Jiménez del Río, fecha número 8 de las eliminatorias suramericanas. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en donde tendremos tremendos partidazos a partir de las 10 de la noche de hoy. Y tenemos también las posibles alineaciones de Colombia y Argentina. Recordemos que Colombia puede tener una baja, la de Jerry Mina, pero asimismo está reforzado con James Rodríguez, con Luis Díaz y Córdoba en la delantera. Asimismo, espera que esa alineación pueda ser la revancha de haber caído ante Argentina en la Copa América. Una Argentina que no contará ni con Leo Messi ni con Di María. Y las posibles alineaciones de Ecuador-Perú, donde esperamos ver tremendo partidazo. Y en la Nations League vimos tremendos partidazos de anoche, ya que Francia logró reivindicarse ante su afición y sacó un durísimo encuentro ante Bélgica 2-0. Pero quizá la sorpresa de la jornada la dio Turquía, porque de manera impresionante goleó a Islandia 3-1 y demuestra que puede dar mucho más en esta Nations League. Y para hoy tenemos también tremendos partidazos, porque Alemania se la juega. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deporte. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recordemos entonces la jornada de eliminatorias. Se abre a las 10:30 de la noche, a las 22:30 horas. Sí, hora española, por supuesto, con el duelo entre Colombia y Argentina, que tiene un sabor a revancha para Colombia, porque fue la final de la pasada Copa América. En este caso, insisto, por las eliminatorias suramericanas. Y continúa la programación con el duelo entre Ecuador y Perú, clásico del Pacífico. Será media hora después. También tendremos el duelo entre Chile y Bolivia. Mientras Chile viene de caer ante Argentina, goleado, Bolivia viene de golear a Venezuela en la altura. Por cierto, hay voces por ahí que están pidiendo que se repita ese compromiso en otras condiciones. Y esa es una vieja polémica. Seguramente no va a prosperar, ¿no? Y también tendremos el duelo entre Venezuela y Uruguay. Venezuela-Uruguay. A las 12 de la noche exactamente. Y se estará cerrando la jornada a las 2:30 de la madrugada con el compromiso entre Paraguay y Brasil. Recordemos que la clasificación la encabeza en estos momentos Argentina con 18 puntos. Segundo, Uruguay con 14. Tercera, Colombia con 13. Cuarto, Brasil con 10. Quinto, Venezuela con 9. Sexto, Ecuador con 8. Estos serían los que clasificarían directamente al Mundial. En zona de repechaje, en la séptima posición, Paraguay. Octavo, Bolivia. Noveno, Chile. Y décimo, Perú, en el último lugar. En Latino Deportes, sobre la última media hora de nuestro programa, estaremos ampliando toda la información de esta programación deportiva. Incluso antes. Ya. Y por otra parte, tenemos el debate nuevamente en Ecuador, porque luego de la Vuelta a España, la temporada ciclística, además de algunas clásicas, termina con el Mundial de Ciclismo, que se va a celebrar del 21 al 29 de septiembre en Zurich, Suiza. Y de nuevo es polémica Richard Carapaz. Recordemos que fue el mejor de los latinoamericanos en la ronda ibérica o en la ronda española. Y todavía no se sabe si va a participar en los mundiales de ciclismo. ¿Quién va a representar Ecuador? Recordemos que en las pasadas olimpiadas no pudo participar Richard Carapaz a pesar de que era el campeón olímpico. Sí, la medalla de oro. Y todo por un cambio que introdujo la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Hay un rifirrafe entre Richard Carapaz y la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, de tal manera que sus decisiones lo marginaron de los Juegos Olímpicos, siendo él el campeón. Para colmo de males, se cosechó un mal resultado porque quien representó a Ecuador, que fue Jonathan Narváez, no estuvo ni siquiera entre los 20 primeros. Ahora tendremos el Mundial de Ciclismo y luego de Richard Carapaz haber hecho una buena Vuelta a España, también rematar un buen Tour de Francia, se espera que el ciclista del Education AC Post participe, represente los colores de Ecuador. Pero la última palabra la tendría Carapaz.